Saludo a todos los hermanos que están escuchando. Vamos a hacer una oración para que podamos empezar. Así que saludo a los hermanos que están presentes. Quisiera hacer oración. No, nomás quería decirles que es la que celebro esta fiesta con ustedes y no sé cómo dirigirme en la oración, pero bueno, hacer una oración para darle gracias al Poderoso por llegar hasta este día. ¿Estamos listos? Sí, mi hermano, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Señor, bueno, gracias Padre, una vez más agradecidos estamos porque nos permites terminar este día, concluir este día gracias que nos permites terminar este día, no sin antes aprender más de esa y el propósito por el cual estamos reunidos hoy, en este día en el cual podemos celebrar el Pesaj. Señor, gracias porque mis hermanos pusieron en su corazón estar conectados hoy, pusieron en su mente su disposición para poder en esta tarde, en esta noche, poder tu palabra y también para saber cuál es tu voluntad, para saber qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros como pueblo tuyo, entender el motivo por el cual tú tienes esta palabra para nosotros, pero también para proyectarla a aquellos que están en tinieblas, para ellos también poderles ayudar a caminar, ejemplo para ellos, para que vean de que Dios, de que eres un, tú eres un que transforma a la gente, que das nuevas edades, que das luz a aquel que está en tinieblas, que aquel que tiene hambre tú le das el pan, que aquel que tiene sed tú le das de beber, que aquel que está cansado tú le das el reposo. Señor, gracias. Gracias, Padre, y te pedimos en este día que esa palabra que tú traes, Señor, para nosotros, la semilla que lleve el fruto que debe llevar. Gracias por el hermano que va a traer hoy la palabra. Gracias por él. Te ruego que pongas tu espíritu en él, palabra, para que hoy nos hable, Señor, a través de él y escuchar lo que hay ahí en tu corazón, Señor. Gracias por mis hermanos. Los que no se han podido reunir por una o por otra razón, tú las sabrás, Señor. También te rogamos por ellos para que ellos también puedan entrar en este reposo en tu palabra, el poder entender tu palabra ahí donde se celebran también hoy esta fiesta. Gracias por esta palabra también a ellos, Señor. Hagamos por aquellos que están en necesidades financieras, de enfermedad, que se encuentran solos ahí en sus hogares. Dios Padre, para que traigas la palabra, que traigas el aliento, que traigas la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante. Tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú lo harás. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Cordero, tu Hijo, el Gran Yo Soy, el principio y el fin. nuestro amado Maestro, nuestro Salvador, en Él, en el cual podemos venir a ti. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar con esta enseñanza, ¿sí? Sabemos que hoy estamos celebrando este día de panes sin levadura. Sabemos que esta es una convocación mediante la Torá nos ordena que debemos celebrarla, tenemos que celebrarla, tenemos que ser parte. Si queremos ser parte del pueblo, debemos de guardar este día, ¿sí? Sabiendo y entendiendo que es una convocación y es un día de Shabbat, ¿sí? Y que es tan importante guardarlo como se debe guardar a uno de los fiestas. Nosotros, cuando entendemos y mediante la Torá, el poderoso nos ha permitido crecer, mediante esa Torá que es perfecta y que convierte el alma, el poderoso nos ha permitido comprender que es verdad, es fiesta. Sabemos que nada de lo que nosotros lleguemos a practicar en las fiestas de las que el poderoso nos ha invitado a participar en esta ley perfecta que dice el Salmo 19, verso 7, que es perfecta, la ley de Él, es de Jehová y que convierte el alma. Sabemos que nada de lo que hagamos y el simbolismo de cada uno de los de las fiestas en sí, el simbolismo nos puede llevar a salvación, ¿sí? Sino que realmente lo que nos va a llevar a salvación es realmente de hacerlo. Pero no hacer eso, sí, de lo que mi Alfonso hablaba anoche en la enseñanza del Pesaj, de que el vino y el pan que dio el Mesías y es un simbolismo, nosotros debemos de hacer, ¿sí? Porque tiene un recordatorio, nos recuerda algo, ¿sí? Entonces, lo mismo viene a suceder con este día de pan sin levadura. Una de las cosas que el Poderoso dice en esta ley que es perfecta, es día del Pesaj, cuando se celebraba el día del Pesaj, el primer día del Pesaj, lo hemos celebrado anoche, estando el día 14, nosotros entendemos que ese pesar comerlo con pan sin levadura, ¿sí? Debía comerse de esa manera. Que lo celebren de una manera, ¿sí? Y esa forma de celebrar el día del pesar era ya celebrarla con pan sin levadura. Esto tiene que ver porque es importante acerca y tiene un simbolismo de que por qué el Pesaj se comía, ¿sí? Porque es importante la relación que nos viene no solo nuestro maestro, sino de Pablo también, el poderoso, viene a dar una enseñanza a qué es lo que es esta levadura, qué es lo que significaba la levadura, que fue algo muy de aquel entonces, de aquel tiempo, no llegó a comprender, ¿sí? Qué es lo que era, a entender acerca de qué lo que significaba esta levadura. Hoy día nosotros vemos un lío al pueblo mejor. Vamos a ver que ellos literalmente hoy en día en sus casas están sacando de sus alacenas, de por cada rincón de su casa, todo lo que tiene que ver a la amiga más chiquita, más pequeña. Entender por todo lo que les fue dado al pueblo de antigüedad, dice el libro de los Hebreos, que era dado como una sombra de algo que iba. Entonces venimos diciendo acerca de que todo eso que le fue dado al pueblo en la antigüedad había sido dado como una que dice escritura, la ley teniendo la imagen misma de las cosas. Vamos a Colosenses. Hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, por favor. No sé quién de los hermanos me va a ayudar a dar. Bueno, dale, Luz, te esperamos entonces. Que nos vuelva a llamar la hermana Ana, ¿sí? Entonces venimos diciendo que todo esto que el pueblo practicaba, como celebraba y como el poderoso le había incluido en la antigüedad, todo eso que fue dado como lo que es esa ley que fue dada en la antigüedad, tenía un propósito y hay una sombra. Y cada una de estas cosas que se hacían en estas fiestas tenía un propósito, enseñaban, declaraban algo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, por favor, hermano. Recordemos que estamos hablando de Pablo hablándole a los colosenses después de haber recibido la instrucción y la enseñanza acerca de lo que el Mesías le había venido a enseñar, a revelar, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, vamos a ver acerca de qué es lo que quiere y qué significa esta levadura y por qué nosotros hoy estamos guardando esta fiesta y debemos de recordarla y entender realmente qué es lo que simboliza, qué quiere decir esta fiesta de los panes sin levadura. Por empezar, para esto debemos entender que esta no es una fiesta de los judíos, ¿sí? Como muchas veces nosotros podemos llegar a haber escuchado o que se nos pueda llegar a haber enseñado, ¿sí? Porque muchas veces está esta enseñanza y este conocimiento sobre toda la tierra, de que las fiestas eran para el pueblo judío, ¿sí? Que los días de Shabbat, o guardar el día del sábado, era del pueblo judío. Esto no es así, vamos a ver pasajes en la escritura y vamos a poder limpiarnos de estas mentiras. ¿Por qué? Porque la enseñanza que está escrita en la antigüedad de esa ley que es perfecta, influye hoy día en nuestras vidas. Por eso la carta en el libro de Santiago dice que nosotros tenemos que mirar en la perfecta ley, ¿sí? ¿En cuál perfecta ley? En esa ley que te está diciendo el Salmo 19:7, que es de él, de Jehová, que es perfecta, ¿sí? El propósito de esa ley es convertir el alma de las personas. Entonces, cuando nosotros leamos ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ver por qué Pablo viene a enseñar acerca de que nadie te juzgue, ¿sí? En comida, en bebida, en relación a las festividades, ¿sí? En días de Shabbat, porque todo esto es sombra de algo que ha de venir, ¿sí? Leamos, mis hermanos, por favor, alguno de los hermanos que le pueda dar lectura. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Sí, mis hermanos, dice la Escritura claramente, ¿sí? ¿Cómo alguien puede juzgarte si no lo estás guardando? Esta es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos acerca de que nadie nos puede juzgar, es porque en realidad el pueblo de aquel entonces, cuando estaba Pablo ahí enseñando a los colosenses, era juzgado por cómo guardaban las fiestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo judío de aquel entonces enseñaba a guardar la fiesta como les venía diciendo. Hoy el pueblo judío, el pueblo mesiánico, están guardando la fiesta de los panes sin levadura, y muchos de ellos lo que hacen es sacar hasta la última migaja de levadura, o de pan, mejor dicho, con levadura que tengan en sus casas. Se barre la casa, se hace una limpieza días antes hasta sacar toda la levadura, porque la Torá en el libro de Éxodo les enseña, o la ley en el libro de Éxodo les enseñaba, que tenían que ellos hacer que comer la fiesta del Pesaj ya sin levadura, no podían tener levadura en sus casas, ¿sí? Y el Poderoso nos ha venido a mostrar, nos ha venido a revelar en su misericordia que no tiene que ver con ese simbolismo tan literal. Si bien nosotros nos guardamos, comemos panes sin levadura durante una semana como Él nos ha mandado, pero esto es un símbolo que nosotros hacemos, ¿sí? Sabiendo y entendiendo que por más que nosotros durante una semana comamos panes sin levadura, si no entendemos el propósito real de esta fiesta y entender bien qué significa esta fiesta, nada nos sirve haber comido durante un día, una semana, durante 7 días, haber comido panes sin levadura, ¿sí? Entonces, la Escritura nos dice que hay que guardar esta fiesta y que había una sombra que estaba dada desde la Torá. Por eso el libro de los Hebreos, ahora sí, vamos a Hebreos, dice lo siguiente, hermanos. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 solamente, por favor, mis hermanos. Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sí, dice que la ley tenía la sombra, sí, por eso muchas de las cosas que se le dio a Moisés que tenía que hacer cuando sube al monte, se le advierte acerca de lo que tenía que hacer y se le da como una sombra, ¿sí? Era una sombra, por eso muchas de estas cosas que se hacen en cuanto a la ley y se hacían en la antigüedad eran para una sombra, para enseñar algo al pueblo, porque el Poderoso se enojó con ellos por cuanto habían quebrantado su pacto, ¿sí? Por cuanto fueron desleales, dice que quebrantaron el pacto, el Poderoso ocultó de ellos su rostro, no les dio el conocimiento, no les dio un corazón para que ellos entendieran cuál era el propósito de estas enseñanzas, ¿sí? Es por eso que al día de hoy vemos que ellos literalmente están sacando la levadura. Cuando el Mesías vino a traer un conocimiento y una enseñanza acerca de qué es lo que significa esta fiesta y cómo debe de guardarse esta fiesta. Literalmente, esta enseñanza acerca de cómo se debe de guardar comienza desde el libro de Éxodo, cuando el Poderoso los está sacando de la tierra de Egipto y les está ordenando que desde el momento en que ellos iban a comer el Pesaj, ya tenían que estar comiendo este Pesaj, ¿sí? De una manera, ¿sí? Para comer este Pesaj tenían que hacer algo, ya no tener levadura, ¿sí? Vamos a leerlo. Capítulo de Éxodo, versículo 8, por favor. Véanse, mejor dicho, desde el versículo 1 al versículo 8. Capítulo 12, de eso del 1 al 8, ¿sí? Nosotros estamos hoy, para si hay alguna persona nueva que esté en alguna de las casas de los hermanos que están congregados hoy aquí en internet, estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, pero anoche hemos celebrado el Pesaj, o lo que comúnmente conocemos como la Pascua, ¿sí? Porque nosotros entendemos y comprendemos acerca de que hay tiempos establecidos por el Poderoso en las Escrituras, y que no se hace estipulado según hombres, sino que nosotros debemos seguir lo que el Poderoso ha dejado establecido en la Escritura, ¿sí? En la Escritura, ha dejado establecido en la Escritura que nosotros celebremos la fiesta y que nosotros guardemos la fiesta, porque no le pertenecen a un hombre, no le pertenecen a un pueblo, sino que las fiestas son de Él. ¿Para qué? Para instruir y para enseñar a un pueblo cómo hacer para alcanzar la vida. Para eso son las fiestas. Las fiestas tienen un propósito. Estas fiestas constantemente están señalando al Mesías, ¿sí? Entonces, nosotros hoy vamos a leer Éxodo 12, 1 al 8, para ver que Él, cuando les ordena de comer el Pesaj, ya tenían que haber sacado la levadura, pues le dice, con panes sin levadura se debe comer el Pesaj. Anoche estuvieron la mayoría de los hermanos celebrando este Pesaj, y han entendido, creo yo, que ese Pesaj, que es lo que quiere decir, ¿sí? Que nosotros nos comprometemos de guardar la fe. ¿Qué es lo que es guardar la fe? Guardar los mandamientos de Él, ponerlos por obra, hacer la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque de esas personas son de las que el Poderoso se agrada, aquellos que hacen sus mandamientos, ponen sus mandamientos por obra, ¿sí? Esos son los que quieren entrar a este pacto, el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Por eso Hebreos 10 nos viene a enseñar lo siguiente, nos viene a decir que ya recibido el conocimiento de la verdad, habiendo conocido las Escrituras, esa palabra que dijo el Mesías, las palabras que yo les hablo, estas palabras son verdad, ¿sí? Esas palabras que Él hablaba eran verdad. Cuando nosotros conocemos su enseñanza, llegamos al conocimiento de la enseñanza de Él, dice Hebreos 10, ya no podemos volver a pecar voluntariamente, ¿sí? Voy a leer la pregunta que me hace Bariña, posteriormente la que me hace José Alejandro. Una pregunta, ¿en qué verso está que no se debe comer pan sin levadura en forma literal? María, lo que decía esto es que la fiesta enseña y nosotros lo hacemos como un símbolo, por ejemplo. Nosotros comemos el pan con levadura porque la Torá nos lo ha enseñado de esa manera, ¿sí? Debemos hacerlo, es un simbolismo nada más, pero sabiendo y entendiendo que eso no nos puede salvar, ¿sí? El hecho de que nosotros literalmente hoy tomemos un pan sin levadura y lo comamos durante una semana, eso no nos está salvando. Lo que nos va a salvar es comer la enseñanza del Maestro, porque Él dijo que era ese pan que había descendido del cielo. Él es ese pan sin levadura que descendió. Y no vino con un pan literal a darnos de comer, sino con una enseñanza, con un conocimiento. Ahora vamos a pasar a ver esto, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 8 del libro de... el capítulo 12, mi hermano Adolfo, por favor, hasta el, desde el versículo 1 al 8. Sí, mi hermano. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, me será para vosotros principal entre los meses, o será el primero de los meses del año, hablar a toda la congregación de Israel y decir, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si las familias es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa, hasta ahí, ¿verdad? ¿Sigo? Sí, mi hermano, hasta el versículo 8. Hasta ahí, está bien, Adolfo, muchas gracias. ¿Sí? Ahí dice la Escritura y les ordenaba al Poderoso en esa ley que tenían que comer de la siguiente manera, ¿sí? Y el simbolismo, ¿sí? Vamos a entrar a ver qué es lo que quiere decir comer el Pesaj y hacerlo con panes sin levadura. Pero vamos a ver que el Poderoso no solamente nos enseña para 7 días a la semana, sino esto es algo que el Poderoso nos insta y nos enseña que se haga durante todo el año, porque de nada sirve durante 7 días sacar la levadura de nuestras vidas si durante todo el año no lo vamos a hacer. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a leer en el capítulo de Mateo, por favor. Mateo, versículos 16. Mateo 16, desde el versículo 5 al versículo 11. Del 5 al 11, por favor. Al 12, por favor, mi hermano Adolfo. Sí, mi hermano. Los discípulos llegaron... Espérame un segundo que... Adolfo, que ahí me acaba de hacer una pregunta, José, me pone... Hermano Marcelo, ¿en este tiempo ellos debieron haber comprendido esa simbología? ¿O el cumplir eso de manera literal? Sí, el Poderoso en este tiempo se los dio para que lo entendieran de esa forma literal. Incluso al día de hoy nosotros también, obviamente que nosotros guardamos esta fiesta y no podemos guardar la fiesta de panes sin levadura durante 7 días comiendo literalmente pan con levadura. O sea, nosotros el símbolo debemos de guardarlo, ¿sí? Porque precisamente esta fiesta está establecida para que se haga algo. A diferencia de las otras fiestas que el Poderoso no les enseñó nada en la Torá de cómo debían de hacerlo. Eso es una enseñanza que está escrita, que está oculta, y es en parábola que está escrita cómo se entienden las demás fiestas. Tanto las fiestas de Pentecostés, las fiestas del Día de Yom Kippur, la fiesta de Tabernáculos y Yom Shemini, ¿sí? Esto es algo que está escrito en parábolas, cómo ellos deberían de haberla celebrado, pero no pudieron celebrarlas de esa manera. A diferencia de la fiesta del Pesaj y de los panes sin levadura, que les está diciendo, les está ordenando en la ley, ¿sí? Esto, cómanlo de esta manera. Y la Escritura nos viene a decir esto, escuchen esto, Gálatas dice así, Gálatas 3, versículo 16 al 19, viene hablando acerca de para qué servía la ley, porque esa era la discusión, si había que guardar la ley o no había que guardar la ley. Pablo viene a enseñar lo siguiente, dice que la ley... En un lado hay que guardarla. ¿Por qué? Porque los hacedores de la ley, Romanos 3.12, dice que el que hace la ley es justo delante de Elohim, de Dios. Pero en otro lado, en el libro de Gálatas, dice que ya no a la ley, porque la ley fue añadida 430 años después que se le hizo la promesa a Abraham, fue añadida a causa de las transgresiones que habían en el pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que es la transgresión? El pecado, porque dice el libro de Juan en su carta primera, el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? O sea que antes, en el tiempo antiguo, cuando existía Abraham, Isaac, Jacob, cuando existieron los padres en la antigüedad, ellos también guardaron ley, porque hay testimonio de que esto fue así, ¿sí? En el capítulo 26 del libro de Génesis, en su versículo 5, dice que Abraham oyó la voz del Poderoso y guardó mandamientos, estatutos, leyes. Guardó esa palabra que viene en hebreo, que es Torá, ley. Esa que te dice que es perfecta, que convierte el alma, que es de él, que es de Jehová. La guardó Abraham. Y si vamos a estudiar acerca de esta fiesta y de este simbolismo, muchos hoy están enseñando aún también, diciendo que no hay que se puede comer panes sin levadura, porque la verdadera enseñanza es comer de la enseñanza del maestro, que es el verdadero pan sin levadura. No solamente eso, el simbolismo también hay que hacerlo, porque Abraham, siendo justo y declarado justo y estando bajo la Torá, que era perfecta y convertida el alma, él y su sobrino Lot también guardaron esta fiesta, y da testimonio en la escritura ahí en el libro de Génesis capítulo 19. Dice que estaban guardando, ¿sí?, cuando lo fueron a sacar los ángeles, ¿sí?, de Sodoma y de Gomorra, estaban guardando la fiesta de los panes sin levadura. Estaban comiendo precisamente esto, ¿sí? Panes sin levadura. Así que, hermanos, o sea, es algo que realmente debe hacerse, porque ese simbolismo debemos de practicarlo, debemos de hacerlo, ¿sí? Es el único, de la única fiesta que vamos a encontrar en la Torá algo escrito de cómo se debe de celebrar, cómo se debe de guardar. No sé si se entiende lo que quiero decir, hermano. Sí, mi hermana Bari, el propósito de esta fiesta es realmente que entendamos qué es lo que significa la levadura, porque la Escritura nos viene a decir en el libro del capítulo 5 de Corintios que el pecado es la levadura que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Como también Mateo, el pasaje que vamos a leer ahora, dice que la levadura era la doctrina de los escribas y de los fariseos. Eso tenemos que sacar, la falsa enseñanza, tenemos que sacar la falsa doctrina. Pero la Escritura, en la Torá, en la ley, nos ha ordenado que esa fiesta la guardemos y que realmente lo hagamos con panes sin levadura, y está hablándote de algo literal. Pero nosotros, así como guardamos el pacto, el simbolismo de tomar en la noche del Pesaj la copa como la tomó el Mesías, y de tomar el pan como lo tomó el Mesías, nosotros durante 7 días también vamos a guardar ese simbolismo de no comer pan con levadura, porque ese es el propósito de la fiesta, que nosotros entendamos cuán difícil es sacar la levadura. Cuesta sacar esta levadura de nosotros, pero tenemos que hacer el propósito, porque tenemos que ser una nueva masa, tenemos que ser una nueva masa, tenemos que sacar toda la levadura de nuestra vida, la falsa enseñanza, la falsa doctrina, tenemos que sacar el pecado que nos hace, ¿sí? Tenemos que limpiarnos. Así que vamos a leer, hermanos, capítulo 16 del libro de Mateo, por favor. Sí, mi hermano. Dice, la levadura de los fariseos. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos discutían entre sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Yeshua les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mis hermanos, ¿de qué está diciendo el maestro que se tienen que guardar? ¿Cuál es el propósito de esa enseñanza que les está dando? Era la doctrina, ¿sí? Era la doctrina que tenía el saduceo, era la doctrina que tenía el fariseo, ¿sí? Entre ellos habían muchas cosas en que compartían acerca de esa escritura escrita en la antigüedad. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías compartían muchas cosas, pero habían cosas como, por ejemplo, la resurrección. El saduceo dice que no hay resurrección y el fariseo sí creía en la resurrección, ¿sí? Ese tipo de cosas hacían que la doctrina de ellos fuera muy diversa. Por eso el Mesías les está diciendo, tengan cuidado de la doctrina que tienen estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata de creer a lo que un hombre está enseñando, se trata de que ese hombre, por medio de las escrituras, pueda realmente demostrar cuál es la verdadera doctrina, pero por la palabra, en la escritura, vamos a encontrar esa verdadera enseñanza, ese verdadero conocimiento, porque hay mucha levadura hoy día que se está enseñando, ¿sí? De nada sirve en el día de hoy que nosotros nos tomemos y digamos, no, realmente esta fiesta, el propósito de esta fiesta es realmente no comer pan con levadura literalmente, y no nos preocupamos por sacar realmente el pecado de nuestras vidas. No nos preocupamos realmente por sacar la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Por ejemplo, una falsa doctrina puede puede ser que muchas veces se nos ha enseñado que guardar el día sábado, o se ha enseñado muchas veces que guardar las fiestas era para los judíos, que ya no es para nosotros, y que se ha enseñado que hacer esas cosas de guardar el sábado y guardar las fiestas es caer de la gracia. Este tipo de cosas que se han estado enseñando, ¿sí?, muchas veces tienen que ver con esta levadura. Tal vez no es del saduceo, tal vez no es del fariseo, pero ahí hay muchos hombres que están enseñando este tipo de cosas, cuando en realidad una cosa muy diferente es la gracia. Por ejemplo, hoy te enseñan que la gracia es un regalo de Dios, y no vas a encontrar ningún pasaje en la Escritura que te diga semejante cosa, ¿sí? Porque la gracia dice que se ha manifestado a todos los hombres para salvación, y dice que te enseña a vivir de una manera. O sea que si la gracia se manifestó, es un conocimiento y hay que buscarlo, tiene que ser escudriñada la Escritura para entender qué es lo que es la gracia. No se trata de decir que simplemente es un regalo y creer en Jesucristo. No se trata de eso, porque eso es algo que inventó un hombre un día y dijo, voy a ponerme a enseñar esta cosa. Se trata de que realmente con las Escrituras se enseñe la doctrina. El Mesías durante mucho tiempo, durante 3 años, estuvo enseñándole a los discípulos y tuvo que limpiarlos, ¿sí? ¿De qué los estuvo que limpiar? Él, en la noche que iba a tomar el Pesaj con los discípulos, ellos eran parte de ese Pesaj y pudieron celebrar ese Pesaj porque durante 3 años y medio él los había limpiado por la palabra, y esa es la forma en que nosotros nos limpiamos de la levadura que tenemos encima. ¿Por qué nos limpiamos? Por la palabra. Juan capítulo 15. Desde el versículo 1 al versículo 5, hermanos, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Con qué dice que había limpiado a los discípulos el maestro? Con la palabra. Ese es el propósito, mis hermanos, por cual el poderoso dio un día de Shabbat al pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Guardarás el día del Shabbat y lo santificarás. ¿Para qué se tiene que santificar el día del Shabbat? Para que podamos entrar en ese conocimiento de la palabra del poderoso, ¿sí? Él, algo que Israel no llegó a comprender, algo que Israel no llegó a entender, es esto, ¿sí? Dice que el poderoso les dijo que iban a guardar el día del Shabbat para que ellos entiendan que él era el que iba a santificar al pueblo, ¿sí? Nosotros debemos de entender esto, y esto vamos, por ejemplo, a modo de demostrar que esta enseñanza acerca de que el día del Shabbat era para el pueblo judío y que las fiestas son para el pueblo judío, vamos a hacer una enseñanza y vamos a ver cómo todas ese tipo de cosas tienen que ver con esa levadura de la que nosotros nos tenemos que limpiar, ¿sí? En el tiempo de Yeshua, cuando él llegó, cuando Jesús llegó ahí a Israel, él le tuvo que enseñar a los discípulos y tuvo que limpiarlos porque habían diferentes doctrinas, diversas doctrinas en Israel dando vuelta. Y una de las cosas que se estaba enseñando en Israel era, por ejemplo, por medio del saduceo. Una de las doctrinas claras del saduceo era que la resurrección no existe. Totalmente en contra con lo que la Torá está enseñando, ¿sí? Porque hay una profecía claramente que está diciendo que Dios dice así, de esta manera, dice que Jehová, que Dios lo va a levantar a David de los sepulcros y lo va a sentar a juzgar, a reinar sobre la nación de Israel. Y ahí te está dando testimonio de que la resurrección existía. Los salmos en profecía te están diciendo que el que iba a venir, que era ese Mashías prometido a Israel, no lo iba a dejar en el sepulcro, ¿sí? Y no iba a dejar que viera la corrupción. O sea, en profecía y en la Escritura, en la ley estaba escrito, ¿sí?, que la resurrección existe, está ese testimonio escrito en la profecía, en los salmos precisamente. Y el saduceo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba enseñando de que eso no era así. Por eso el Mesías, cuando llega, les dijo, tengan cuidado con la doctrina de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la doctrina, realmente no es la enseñanza correcta. Por eso es que hay que hacer esta limpieza en nuestras, realmente sacar la levadura, sacar esta falsa enseñanza. Posteriormente los discípulos entendieron que el Mesías no le estaba hablando de algo literal del pan literalmente, sino en cuanto a la doctrina, la falsa doctrina es esa levadura que hay que sacar, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, algo que está muy común es decir, no, el sábado es de los judíos, no, las fiestas son del pueblo judío. Vamos a ver que esto realmente no es así, a modo de demostrar este ejemplo, ¿sí? En el capítulo 23 del libro, vamos a ver precisamente el Shabbat y la fiesta, Levítico 23. Yo quiero que leamos ahí, mis hermanos, y que veamos que realmente el poderoso en esta Torá, que es perfecta, ¿sí?, que fue dada con el propósito de que el hombre pueda leerla y pueda convertir su alma, pueda cambiar su vida. Para eso está la instrucción, para eso está la alianza. Vamos a leer ahí, y dice claramente que estas son las fiestas de él, son sus fiestas, ¿sí? No es la fiesta de un pueblo, no era el sábado para un pueblo, era las fiestas de él. Él se lo dio a un pueblo, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera entrar en un conocimiento. Vamos a leerlo. Levítico 23, del versículo 1 al versículo... Vamos a leer solamente hasta el versículo 4. Empieza a hablar de todas las fiestas que existen, desde el sábado, el día Shabbat, el día séptimo. Te habla de la fiesta del Pesaj, te habla de la fiesta de los panes sin levadura, te habla de las fiestas de Pentecostés o Shavuot, te habla de la fiesta del Día del Perdón, te habla de la fiesta de trompetas, de la fiesta de los tabernáculos y del último gran día, ¿sí? Vamos a leerlo, por favor. Sí, perdón, hermano, antes de leerlo, sí podemos hacer una pregunta, chiquisón a todos, no los he saludado, bueno... Shabbat Shalom, reposo y paz, hermanos. No sé si te puedo hacer una pregunta antes de hacer la lectura con respecto a lo que está comentando Varinia. Yo creo que es una duda que tenemos varios, mi querido hermano, y me incluyo un poquito yo a mí, aunque no quiero argumentarlo porque hay que ser retenedores de la palabra fiel. Estás comentando que la levadura, bueno, sí, efectivamente, en la parte está hablando de la enseñanza, ¿no? La doctrina, la levadura de los fariseos, pues, se refiere a su forma, ¿no? A su enseñanza de engaño. Pero en la parte de la simbología, se menciona, por ejemplo, acá en Levítico, como dices, el Levítico 23 y todo eso, no estamos sacrificando literalmente nosotros un cordero. Sabemos que él ya fue sacrificado por nosotros. Pero cuando menciona, por ejemplo, en Primera de Corintios que celebremos la fiesta no con la vieja de levadura, ahí podríamos razonar que no como se hacía de la manera antigua. No sé si a esto se refiere con esto, aunque aquí está hablando de que no con esa levadura, ni con la levadura de malicia, sino con la pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, aquí hay no sería la simbología que esta levadura nueva en este Brit Hadash, en este nuevo pacto, no es tanto físico o material, sino es una situación espiritual, con respecto a que, digamos, si yo me como una galletita mañana, un bolillo, o una concha, mañana o pasado mañana, ¿es válido o no es válido con respecto a la simbología? Porque como dice Varinia, bueno, pues ya el cordero ya no lo estamos haciendo, no lo estamos sacrificando, a que dice que cada familia lo puede hacer en su casa, ¿no? Y es como si lo dijera literal, pero... pero la pregunta sería, ¿esta nueva levadura ya no es literal? Bueno, es parte, es simbólico, porque es de sinceridad y verdad. ¿Habría o no faltas? Ahí sería la pregunta más concreta. ¿Había falta o no había falta si nos comemos una concha? Claro que eso es entre una relación entre uno y Elohim, ¿no? Entre nuestra relación con él. Pero en un momento dado, si sucede que... o sea, ¿qué tan obligado uno podría sentirse en su conciencia de que si toma uno, no habría falta o si habrá falta, ¿no? Con respecto a eso. Claro que eso es del corazón entre uno y Elohim, pero ¿qué tan libre podríamos ser de esa carga, ¿no? No sé si se entiende por ahí la pregunta. Sí, Alfonso, perfectamente, mi hermano. Sí, quedo de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿sí? El hecho es de llegar a entender que si nos comemos un pan realmente con levadura en cuanto a lo literal o una torta, lo que queramos comer y nos comamos, sabemos que en realidad eso no es nada, porque es simplemente el hecho de guardarla a la fiesta, literalmente estoy hablando con los padres y Nevada, es un simbolismo que estamos haciendo y realmente nos lleva a comprender que cuesta mucho sacar la levadura de nuestras vidas. O sea, el enseñarse, el propósito de esta enseñanza hoy es enseñar acerca de que en realidad cuesta mucho, ¿sí?, sacar la levadura, pero tenemos que hacer el esfuerzo si queremos entrar a la vida. El símbolo literal, si bien no estamos sacrificando el cordero, porque el cordero ya fue sacrificado una vez para siempre, no quita que realmente la fiesta no la guardemos con de esa forma, ¿sí?, con panes sin levadura. Sabemos y entendemos que de nada nos sirve guardarlo literalmente si no hemos entendido la enseñanza, no entendemos que la levadura es la falsa enseñanza, que es el pecado. O sea, no sé si ahora me entiende Bariña y mi hermano Alfonso lo que les quiero decir. Acuérdense que en esa Torá, ya desde el momento 14, cuando se iba a celebrar el Pesaj en la antigüedad, se celebraba con el cordero y se tenía que tener los panes sin levadura, ¿sí, hermanos? Entonces el Mesías, la noche que tomó el pan, ese pan que tomó, ¿qué les parece que era? ¿Como pan con levadura o sin levadura? Literalmente, porque vamos, ya es un simbolismo, hermanos, acuérdense. ¿Qué piensan que era? Sin levadura, sí, era un matzá, era un pan sin levadura, ¿sí? Entonces yo creo que no está mal el hecho de que nosotros lo guardemos, este simbolismo, pero como dice mi hermano Alfonso, si nos metemos una galleta porque nos olvidamos en la boca una torta que tiene levadura, la cosa está no pensar que por eso estamos quebrantando el mandamiento. No se quebranta nada, simplemente nos lleva a entender cuán difícil es sacar la levadura. Pero hay que hacer el propósito de estos 7 días en lo literal, hacer este acto literal para que entendamos, para que comprendamos cuánto lo necesitamos a Él, que es el verdadero pan sin levadura. Él es el que nos vino a quitar la levadura, Él es el que vino a sacar la levadura, ¿sí? Exactamente. El Mesías sabía, tanto Lot como los que fueron declarados justos en la antigüedad, Lot fue una persona que fue declarada justa por la Escritura, ahí lo dice el libro de los Hebreos. Y él dice que estaba guardando esta fiesta que es pan sin levadura. Y él sabía acerca de la justicia. Si tenía la justicia de la fe, conocía de la promesa que estaba dada en la simiente, que era el cordero que iba a hacer la expiación, que iba a quitar los pecados. Y aún así estos antiguos, siendo justos, guardaron esta fiesta con pan sin levadura hasta el final. Pero con el conocimiento y el entendimiento que sabemos que eso no es nada. O sea, no hace ni más ni menos. Pero bueno, cada uno lo guardará como lo sienta. Mi hermana Bariña siente de, como ya no se sacrifica un cordero, ella siente de realmente comer pan con levadura, está bien. Ella entiende que la levadura significa la enseñanza, el pecado, ese es el propósito de esta fiesta, que entendamos esto. Si en realidad nosotros comemos el pan sin levadura durante 7 días y no entendemos la enseñanza, no entendemos qué es la doctrina, qué es la falta, qué es el pecado que está en nosotros, de nada sirve comer el pan sin levadura, ¿sí? Ahora, entendiendo el simbolismo, que nos tenemos que despojar de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, sacar el pecado de nuestras vidas, que es lo que quería que leyéramos enseguida, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que tenemos que literalmente sacarnos de adentro la falsa doctrina que tenemos, el pecado que tenemos, porque si no nos podemos concertar el pacto con el Maestro, ¿sí? Estamos fuera, no podemos ser parte del pueblo, porque el que no celebraba del pueblo ese día estaba fuera, era fuera del pueblo, no podía ser parte. Entonces, los panes sin levaduras hoy, literalmente, no son nada, no es nada, el pan sin levadura no es nada, era un simbolismo que era dado para los antiguos, pero no dice en ningún lado de la Escritura que no se deba de no guardarse, porque son 7 días en donde la fiesta se celebró así siempre. Fíjense que es la única fiesta, y léanse el Levítico 23, que el Poderoso les dice cómo debían hacerla, ¿sí? A relación de también la fiesta de las primicias, que decían cómo tenía que mecer la gavilla el sumo sacerdote, ¿sí? Está bien, está Yeshua presente, ¿sí? Está Yeshua presente, pero el simbolismo es bueno hacerlo, ¿por qué? Porque lo hizo también Abraham, y Abraham no era parte de la ley, de esa ley que fue añadida, ¿sí? Abraham y tanto Lot no eran parte de ese pueblo que estuvo en el Sinaí, que les tuvo que dar una ley que era por causa de las transgresiones, así ellos guardaron ese simbolismo. Por eso les estoy diciendo que va más allá del conocimiento y entendimiento de, en la parábola, saber lo que es la levadura literalmente, ¿sí? Sino en que realmente se es muy bueno hacerlo a este ritual, en cuanto a no comer durante una semana los panes sin levadura, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver, miren. Por ejemplo, la escritura nos habla acerca de este lot. Ahí les busco bien el verso, espérenme. Léanse en segunda de Pedro 2:7, por favor, hermano. Ahí habla de que Lot fue una persona justa, ¿sí? Justa. Si es justa, es una persona que llegó a un conocimiento, porque dice que en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Y el ministerio de la justificación, dice Isaías 53:11, que es por un conocimiento, porque dice el siervo fiel y justo, ese que vino a padecer, que iba a ser azotado, que iba a ser destruido o llevado como oveja al matadero, dice que por medio del conocimiento de él iba a justificar a muchos, ¿sí? Por medio del conocimiento es la justificación, o sea que si Lot, Abraham y todos los antiguos fueron justos, la justificación o la justicia es un conocimiento, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si aquellos antiguos que fueron alcanzaron testimonio de ser justos y no tuvieron bajo la Torá añadida, porque dice que fue añadida 430 años que se hace la promesa a Abraham después. Esos 430 años después, o sea que Abraham y Lot no estuvieron por la Torá, pero aún así guardaron el simbolismo, guardaron el ritual y comían panes sin levadura. Vamos a leerlo, mis hermanos. Léanse, por favor, este capítulo de... ¿les dice Segunda de Pedro? Segunda de Pedro 2:7, por favor. Mi hermano Adolfo, si me quieres ayudar a leer. Sí, mi hermano. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sigo, mi hermano? Está bien, está bien. Mi hermano Gis, una de las cosas que la escritura nos dice, aún habiendo venido el Mesías, después de que el Mesías vino, te está diciendo Pablo, las fiestas hay que guardarlas porque siguen siendo sombras. Dice que el Shabbat y las fiestas son sombras, ¿sí? Porque hasta que no venga el conocimiento revelado totalmente de las cosas que tenemos que entender acerca de estas fiestas, siguen siendo una sombra. Fíjense en que ahí en el capítulo 19 de Génesis, vamos para ahí, y vean que dice que estaba, eran los días de los panes sin levadura. Y chequen en el hebreo y vean que dice matzah o matzot. Vamos a leer capítulo 19 desde el versículo 1 al 3. Perdón, mi hermano, ¿cuál libro me dijo y cuál capítulo? Génesis capítulo 19 del 1 al versículo 3. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, y les dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojarlos y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Ellos respondieron, No, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa y allí les hizo banquete, coció panes sin levadura. Si se quedan ahí en el de Word, van a ver que viene la palabra matzot, por favor. Exactamente, porque es una sombra, porque cuando él venga nos va a comer de su enseñanza, que es ese pan sin levadura, ¿sí? Por eso es que lo que ahora se hace es un simbolismo, nada más que un simbolismo. No estoy diciendo que haya que comer panes sin levadura como un ritual, ¿sí? Sino como un simbolismo, y es muy lindo guardarlo, muy bueno guardarlo, así como la noche de Pesaj tenemos que levantar la copa y tenemos que comer de ese pan, ese cuerpo y la copa con vino, simboliza su sangre al nuevo pacto, porque es un memorial, es un recordatorio, y todo esto cuando lo hacemos cada año recordamos que él vuelve, recordamos su muerte, ¿sí? Una vez entendido el simbolismo, entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, ya entendimos el simbolismo, que es la levadura de sinceridad y verdad, también con respecto a la verdad en su palabra, que nos limpia. Sí. Entonces, ahí ya nos va a servir, quiero suponer que nos sirve con respecto a nuestra propia conciencia, ¿no? Entre nuestra relación, digo, si no es el sacrificio, o ese ritualismo, ¿no? No sé si sea correcto lo que estoy ahí comentando. ¿Cómo les puedo decir? Así como el Mesías está interpretando la fiesta, y él literalmente está muriendo, ¿sí? Porque literalmente está muriendo. Pero a la noche, antes de ser entregado, tomó la copa del vino, y esa copa del vino que nosotros tenemos que tomar, eso literal que nosotros hacemos no nos va a salvar. Porque podemos andar celebrando el Pesaj literalmente tomando la copa, comiendo el pan, símbolo de su cuerpo, que fue partido por nosotros, pero aún así el conocimiento, la enseñanza, seguir pecando, y eso no nos va a haber salvado. Lo que nos va a salvar es guardar los mandamientos de él, guardar su palabra como él nos ha enseñado. Es lo mismo, viene a ser lo mismo. El pan sin levadura, si lo celebramos durante 7 días y lo comemos y no entendemos la enseñanza, no nos va a salvar, pero se hace como un recordatorio. No, el Pesaj es la escritura que Pablo dice, yo recibí esto del Señor, que él, la noche que fue entregado, ¿qué es lo que hizo? Tomó el pan, ¿sí? Y lo partió y les dijo, tomar que este es mi cuerpo que vosotros partido. También tomó la copa, ¿sí? Y les dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, ¿sí? Hagan esto todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Muerte anuncian hasta que yo venga. ¿Por qué anuncia la muerte de él? Porque dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, en su versículo final es que él ya hizo un solo sacrificio por los pecados. Por eso dice que los que reciben el conocimiento de la verdad ya no pueden pecar, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Por eso se anuncia la muerte de él, sabiendo que no podemos quebrantar el pacto, porque aquellos que quebranten el pacto van a morir, quedan fuera, no pueden ser parte del pueblo, son pecadores. Y dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa, se lo ha echado afuera. Esta es la casa que se está edificando. Así que... Marcelo. Sí. Una pregunta. Ese ¿sí? Hasta hacerlo, comer el pan hasta que yo venga. ¿Eso se refiere hasta que venga la segunda venida física? ¿O se refería hasta que él haya venido en espíritu? No, pues la fiesta del Pesaj se celebra año a año. Después, es una fiesta. Después que él se fue, después que él se fue. ¿Cómo? Después que él se fue, sí. Después vino el Espíritu, apareció el Espíritu y les hizo comprender las escrituras. Vino el Espíritu de comprensión, entendimiento. Sí. Entonces, una vez que se entiende, yo creo interpretar lo que dice Carlos y Bariña, una vez que ya está ese entendimiento para qué era eso, de ese momento hasta acá, ¿es necesario hacer ese ritual de comer el pan sin levadura? Yo entiendo que es un simbolismo nada más y ya quedó como simbolismo representativo de algo, pero ya no era tan con la obligatoriedad que estaba en la Torá antes porque cumplía un propósito antes, ¿no es cierto? Que era ilustrar lo que iba, era sombra o una ilustración de lo que del entendimiento que estaba por venir por medio magia, no sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, hasta la llegada espiritual de Cristo o hasta la segunda venida literal física. Hasta la segunda venida física, porque dice ahí que no comerá más de este fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. ¿El reino del Padre cuándo llega? ¿Cuándo se establece ese reino? En el momento en que él venga, cuando él llegue por segunda vez. sin relación al pecado, como dice, para salvar a los que lo están esperando. ¿No hay un establecimiento del reino de los cielos aquel que acepta la palabra? No, jamás, la porque persona... el reino de los cielos se acercó. Dice la Escritura que se ha acercado, será establecido en el milenio. Hoy se está edificando la casa, por eso Pablo dice en el libro de Hebreos 12 que nos hemos allegado al monte de Sion. Nos hemos allegado, no somos parte. Tenemos que alcanzar la plenitud del conocimiento del varón perfecto que fue Yeshua para poder ser parte de esa casa. Podemos ser parte. Tal vez se ha malentendido, yo le he explicado mal que realmente, o sea... yo no estoy diciendo que el simbolismo literal de comer panes, el hecho de comer el pan sin levadura durante 7 días, eso sabe algo, porque eso no es nada. Pero el Mesías, la noche que tomó el pan, no tomó pan leudado, tomó pan sin levadura, porque la fiesta comienza de esa manera. El simbolismo y lo que nosotros tenemos que hacer, que es una sombra, comienza con el Pesach y comienza con panes sin levadura, lo dice la Torá en el capítulo de Éxodo y lo dice en el capítulo de Levítico. No sé, o sea, deberían de dar un verso en donde diga que ya no hay que comer más pan sin levadura en esa fiesta. Porque es la Torah de Él, es la de Él, es la que es perfecta. Dijo, son mis fiestas, mis tiempos señalados. Me quedé pensando en lo que dijiste anteriormente. Entonces, ¿Pablo está esperando pertenecer al reino de los cielos? Con la sabiduría que alcanzó, Pablo está esperando entonces pertenecer al reino de los cielos con la sabiduría que alcanzó. Pablo dijo él de sus palabras que él había guardado la fe, había peleado la batalla y sabía que le esperaba la corona, esa corona de justicia. Que el rey se viste con el al que llega a ser parte de ese reino de los cielos. Se le va a poner esa corona, es por el conocimiento que se alcanzó. Por ejemplo, la Escritura dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Ahora, decías a testimonio que de Oriente y de Occidente vendrán y se sentarán en la mesa en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, ahí te dice que ellos se van a levantar. Pero en el reino de los cielos, cuando se establezca, hoy no está establecido todavía. Esa mesa que se van a sentar, ¿es virtual, digamos simbólica, o es literal? Luis, cuando llegue el Mesías por segunda vez, ¿es literal o espiritual? ¿Es espiritual, mi hermano Luis, o literal la venida del Mesías? Bueno, vamos a continuar, hermano, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está enseñando a celebrar la fiesta, celebremos la fiesta, dice con panes de sinceridad, ¿sí? Con panes sin levadura, está diciendo con panes sin levadura. O sea, esta fiesta no se puede sacar de la Escritura y decir ahora, porque Mesías nos enseñó que lo que es la levadura, no vamos a celebrarla más como se hacía en el pueblo antiguo. Es un recordatorio, es algo que debe de hacerse, está escrito ahí en la Torá que se tiene que hacer así. Les pido por favor que no empiece a haber este debate en el chat, hermano, por favor, ¿sí? O sea, si realmente hemos entendido que anoche contestamos un pacto y que ese pacto dice de amar al prójimo y amar al prójimo como a uno mismo y a Elohim sobre todas las cosas. Entonces, estábamos diciendo acerca de que muchas veces se enseña acerca de que guardar el día de Shabbat, por ejemplo, es algo que era para el pueblo judío, cuando la Escritura dice claramente en Levítico 23, que es lo que quería que leamos, desde el versículo 1 al 8, ahí dice que eran las fiestas de él, son de Jehová esas fiestas. Y hoy en día, cuando en las religiones se enseña de que ya no es más el día de Shabbat el que se debe de guardar, hay que aprender a ver que ese tipo de cosas son enseñanzas que tienen una levadura de la que nosotros tenemos que limpiarnos, ¿sí? Porque el propósito de escudriñar los escritos es para esto, para poder limpiarnos, ¿sí? Entonces, así como el Mesías le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra, nosotros podemos entender, podemos comprender que esa palabra es para eso, nos limpia, nos saca esa levadura, ¿sí? Nos saca, ¿para qué? Para que podamos ser una nueva masa. Nosotros pasamos a representar a esa masa, ¿sí? Y realmente tenemos que ser una masa, dice una masa, ¿sí? Levadura, ¿sí? Tenemos que sacar esa levadura, sea el pecado, sea la falsa enseñanza, sea la falsa doctrina, hay que sacarla de nuestras vidas para poder agradar a todos. Mi hermano Adolfo, si me puede ayudar a leer. Sí, mi hermano, ¿cuál quería que leyera? Levítico 23, desde el 1 al versículo 8. ¿Hasta cuál me dijo, hermano? Hasta el 8, por favor, hermano. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, a que estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajarán, y el 7º día, sábado, de reposo será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos del Señor. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. ¿Sí, hermano? Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí, mi hermano. Gracias. Fíjense, la escritura dice que estas son sus fiestas, las fiestas de él, ¿sí? Son sus tiempos señalados. Estas son las fiestas, marcan un tiempo, ¿sí? Un tiempo señalado por el Dios Elohim, por Jehová, ¿para qué? Y van a tener un cumplimiento. Por eso cuando Pablo en el libro de Colosenses que está enseñando, está diciendo, nadie te juzgue, ¿sí? En cuanto a días de reposo, días de fiesta, ¿sí? O lunas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es sombra de algo que ha de venir, y Pablo está diciendo que sigue siendo una sombra. ¿Cómo puede ser que Pablo diga que eso aún es una sombra si el día ya lo había cumplido? ¿Entiende, hermano? ¿Cómo explicamos el verso de Colosenses, sí? Que esto es sombra, ¿sí? De algo bueno que ha de venir. Si Pablo está enseñando 30 años posteriores a los que el Mesías ya había firmado el pacto, al que el Mesías había dicho que él era el pan sin levadura, que el que descendió del cielo, el verdadero pan, ¿sí? Que es la enseñanza de él, es la enseñanza que no está contaminada, que no tiene la levadura. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Pablo esté diciendo que sí es una sombra aún? ¿Por qué? Porque hay cosas de esta fiesta que todavía debemos de guardarlas como esas sombras, ¿sí? Debemos de hacerlas. Si bien el hecho de hacer la fiesta esta con panes literales, no entendiendo la enseñanza, no va a salvar a nadie, pero tampoco podemos decir que ya no se pueden comer más panes con la levadura, porque el Mesías es el verdadero pan con levadura. Eso ya sería enseñar algo que no está en la Escritura, porque la Escritura en ningún lado lo dice, y se dice de esta forma. Es que nosotros también tenemos que presentar sacrificios, mi hermano. Nosotros también nos presentamos delante de ese templo de Dios que goza y con sacrificios, ¿sí? Y nos dice la Escritura que tienen que ser sacrificios como, mis hermanos. Seguimos de la misma manera, ¿sí? Los antiguos, tanto Abraham, Isaac y Jacob, ¿guardaron esta fiesta? Sí. ¿Comieron panes sin levadura? Sí. Literalmente, sí, pero entendían la verdadera enseñanza, estaban bajo la Torá que era perfecta. Ellos también presentaban a Dios que goza y sacrificios de alabanza. Como también nos dice el Salmo, que hay que presentar sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales, como dice Pedro en su carta, ¿sí? Siguen habiendo sacrificios, ¿sí? Por eso, así como aquello allá de la levadura era una sombra, con ese Pesaj era una sombra, cuando el Mesías vino hizo un solo sacrificio, ¿sí? Ahora nosotros, porque todo eso allá en la antigüedad, nosotros no lo vamos a guardar más. No, porque nosotros también nos presentamos delante de ese templo, en esa casa espiritual que se está edificando, ¿sí? Como esas piedras vivas, y ofrecemos sacrificios espirituales, siguen habiendo sacrificios. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Fíjense que en ese templo, ahí en la antigüedad, dice Pedro, Pablo en el libro de los Hebreos, lo que dice. Era una sombra, ¿sí? Era una sombra, le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿sí? Todo eso que fue hecho en la antigüedad era una sombra. Vamos a ver, primera de Corintio, desde el versículo que lo está poniendo mi hermano, ¿sí? Primera de Corintio, ¿sí? Desde el versículo 1 en adelante. Hasta el versículo 7, el 1 al 8. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Si vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien lamentarlo y habéis quitado de en medio de vosotros? ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que hasta no... Ahí, hasta ahí está bien, ¿sí? Pero ahí acá nos dice claramente que la levadura, esa levadura que hay que sacar, que es, mis hermanos. Precisamente estaba pasando en esta congregación de Corintios. Era el pecado, sí, sí, acuérdense que dice que había tomado uno a la mujer del padre, ¿sí? Está hablando totalmente de lo literal. Pero hay un versículo, hermanos, en la Escritura que diga que no tengamos que esa fiesta no se deba de celebrar de esa manera. Porque es un símbolo, nada más como un símbolo, no lo estamos haciendo como que eso haga algo, no lo estamos haciendo como que eso realmente es lo que el poderoso se agrada, porque en la antigüedad lo hacían y el poderoso no se agradó de ellos por cuanto no habían entendido qué es lo que era la levadura, qué era lo que realmente quería que sacaran, ¿sí? Pero en este concepto, la fiesta realmente debe de guardarse de esa manera. Les hago de nuevo la pregunta, ¿qué tipo de pan piensan que tomó la Mesías? Si ya no tenía importancia el tomar el pan, sin levadura, ¿qué pan tomó para celebrar la fiesta del Pesaj cuando hizo el simbolismo? Porque acuérdense que la fiesta de pan sin levadura comienza con Pesaj. Ahí dice la Torah, esa que es perfecta, lo dice, y tanto Levítico 23 de esa Torah que es perfecta, sus fiestas, sus mujeres, dicen que se celebraba el Pesaj con pan sin levadura. ¿El Mesías hizo un acto literal, sí o no, mis hermanos? Que realmente hay que hacerlo como lo enseñó el Mesías. Por eso estoy diciendo que de nada sirve que durante 7 días saquemos la levadura literal si no hemos entendido la enseñanza. Estoy hablando del simbolismo que realmente hizo el Mesías. ¿Cómo lo hizo el Mesías? Con panes sin levadura. La fiesta comienza de esa manera, es un simbolismo, nada más que eso. El tomar la copa en la noche que hacemos el Pesaj y tomar el pan sin levadura es un simbolismo. Eso representa algo, pero eso literalmente no nos va a salvar. Pero sí hay un conocimiento que nosotros hemos llegado a entender, qué es lo que es comer indignamente, qué es lo que es comer sin discernir el cuerpo. Ese tipo de cosas son las que realmente importan y pesan delante del Poderoso. Pero el mismo Mesías, él mismo lo celebró con un pan sin levadura y comenzaba la fiesta ese día, por eso lo hace de esa manera. Por eso ninguna parte de la Escritura viene a enseñar o a decir que ya no hay que guardarla más a la fiesta de esa otra manera, porque en realidad el símbolo lo tenemos que hacer. Como hacemos en la noche del Pesaj, tomamos la copa literal y el pan literal, símbolo de algo, también durante 7 días estamos haciendo un símbolo, nada más como una sombra. Celebremos la fiesta, te está hablando de celebrar la fiesta, y la fiesta se celebraba de esa manera. Tomabas la copa, tomabas el pan, hacías un simbolismo y ya comenzabas a celebrarlo durante 7 días, desde el día del Pesaj, con panes y levaduras, literalmente. Pero ahí detrás de todo eso está enseñando Pablo qué es lo que es la levadura, tal como el Mesías enseña, que era la doctrina, pero acá en este caso Pablo está diciendo que el pecado es la falsa enseñanza. La fiesta siempre se celebró de una manera, y Pablo te está diciendo, celebremos la fiesta. O sea, la fiesta hay que celebrarla desde el momento del Pesaj, que ya empezamos a celebrarlos con un pan sin levadura, nos partimos y lo entregamos a los hermanos y tomamos el vino. O sea, eso es un simbolismo. A eso me refiero. O sea, es algo literal que está haciendo el Mesías. Si no hubiera sido importante, nunca hubiera tomado un pan y una copa para hacer semejante cosa, y te está pidiendo que lo hagas. Y Pablo te está diciendo, celebremos la fiesta, y todos los que estamos aquí conocemos que la fiesta de los panes sin levadura comienza desde la noche, del 13 a la noche, empezando el día 14, cuando se comía el cordero del Pesaj, que no tenía que comer con panes sin levadura. ¿Qué es lo que el Mesías está haciendo? En la misma noche que estaban saliendo de Egipto, hicieron esto, comieron un cordero, literalmente hablando, comieron panes sin levadura. Y en el momento en que el Mesías está celebrando esa cena con los discípulos, toma también un pan sin levadura, y también toma la copa, que es un simbolismo que le está haciendo. Le está diciendo que lo tienen que hacer todos los años en memoria de él, para que así anunciemos su muerte hasta que él venga. Si ahí es algo literal que él está haciendo. Y Pablo también habla del mismo ritual. Y la fiesta no comienza el día 15, eso es un error que se comete, porque la Torá dice que desde el momento del día 14, cuando se celebran el cordero, tenían que empezar con pan sin levadura. ¿Sí? Debería estar limpio. Por eso hablamos de esto, ¿sí? De que este es un simbolismo simplemente que se debe hacer y que es un recordatorio que hacemos de esas fiestas. Pero sabemos y entendemos, yo entiendo perfectamente lo que dicen ustedes, mi hermano Alfonso, Luis y Varinia, que, o sea, literalmente nada te va a salvar, sino entender realmente la enseñanza, venir al conocimiento, de que realmente lo que te salva es llegar al conocimiento y a las enseñanzas del maestro. Que en realidad sacar todo lo que el maestro no enseñó y que es mentira, esa es la levadura que tenemos que sacar el pecado de nosotros. No sé si me logran comprender, mis hermanos, de los demás que estamos acá, que en realidad el Mesías está haciendo un simbolismo y un ritual la noche que fue entregado y bien, tomó una copa y tomó el pan, como lo dice la Torá. No lo veo al Mesías celebrándolo con pan con levadura, porque no representa nada ya, porque él estaba haciendo cumpliendo las sombras. O sea, es una fiesta que no se puede separar porque es la misma, el Pesaj con los panes, vienen ahí, el Pesaj se debía de comer con pan sin levadura, literalmente hablando, que es lo mismo que el Mesías está estableciendo. Es que mira, ya estaba leyendo ya en Corintios, en 1 Corintios 11:25, y ya cuando acabas de leer todo el contexto, por ejemplo, ya cuando vas en el 27 dice que se estaba haciendo una cena, o sea, dice que unos cenaban antes de lo que era, lo que se hacía, o sea, ya cuando es todo el contexto que se está hablando en Corintios, sí se estaba llevando a cabo todo se está llevando a cabo, aquí lo dice, ya cuando es todo el contexto, sí se estaba llevando a cabo literalmente. Totalmente, mi hermano, sí. Sí, por eso les dice que se reunían para juicio, cuando se reunían, porque no estaban entendiendo lo que estaban haciendo, porque muchos llegaban a comer en esa noche, sin realmente discernir lo que realmente quiere decir y llegar al conocimiento de esta enseñanza. Por eso tiene que ver esta fiesta del Pesaj y de los panes de levadura con un hecho también literal que se tiene que hacer, pero lo importante de lo literal que se hace es entendiendo lo que el Mesías nos ha enseñado, qué es lo que realmente es la levadura. Lo que Pablo enseña, qué es lo que realmente es la levadura, que es también pecado que hay muchas veces en nosotros. Exacto, es un ritual literal que se hace, no se puede hacer con un pan común, hay que hacerlo con panes sin levadura. Por eso, terminando la fiesta el séptimo día, durante 7 días hay que comerlo al pan, al matzá, pan sin levadura. Ese simbolismo no nos va a salvar, no nos va a salvar, porque no nos salva, no sirve de nada, nosotros no entendemos la enseñanza. Si no entramos en menujá, no se puede edificar la casa, no hay sabiduría. Si no está la sabiduría de lo que es en realidad cada fiesta, de nada sirve. Pero en realidad, el simbolismo de esta precisa fiesta es muy importante hacerlo. ¿Se entiende, mis hermanos, de los demás que están acá, que es un simbolismo y que lo han practicado en lo literal? Porque muchas veces uno a veces puede llegar a entender que ya todo es parábola, que la venida del Mesías va a ser una venida espiritual, que ya vino. Y no, mis hermanos, claramente las profecías están marcando que Él viene por segunda vez, y no es espiritual esa venida que Él viene, porque dice que todo ojo le verá, y las tribus de la tierra harán lamentación por Él cuando le vean llegar ahí a Jerusalén. O sea, es tan tremendo lo que se va a hacer y cómo va a suceder eso al final de los tiempos, que no puede ser bajo ningún concepto algo espiritual, hay algo literal detrás de todo eso. Entonces, mis hermanos, de los que están ahí en la casa de mi hermano Alfonso, de mi hermano Gastón, de todos mis hermanos que están aquí, los que están ahí, estamos viendo entonces acerca de esta levadura que tenemos que sacar, ¿sí? Esa levadura es esa enseñanza, ese pecado, ¿sí? Muchas veces se nos ha enseñado que, por ejemplo, decíamos recién, se enseña hoy en día que guardar el Shabbat era para el pueblo judío cuando la ley, cuando la escritura, en el libro del Levítico claramente nos está enseñando algo, nos dice que son sus fiestas, las fiestas de él, son sus tiempos señalados, para que el pueblo entendiera algo. Algo que el pueblo no llegó a entender es que ese día del Shabbat, ¿sí?, en la antigüedad del pueblo de Israel, era para que Elohim santificara al pueblo. Cuando el Mesías llega a Israel y empieza a enseñar que Elohim debe ser santificado, hay una enseñanza impresionante detrás de todo esto, ¿sí? Miren, vamos a leer Éxodo 31:13 sería. La celebración de Shabbat. Continuó hablando el Señor a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mi Shabbat, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Era para que el día de Shabbat, para que el pueblo entendiera que era yo que era Jehová el que iba a santificar al pueblo, ¿sí? Hoy en día, como les decía, la levadura está contaminada, y que contamina muchas veces nuestras vidas es, por ejemplo, venimos al conocimiento y se nos dice: no puedes guardar el día de Shabbat porque eso era para el pueblo antiguo, es de la ley antigua, ¿sí? Esto no es de la ley antigua, ¿por qué? Porque dice que es para que el pueblo sea santificado. Si nosotros leemos el capítulo de Juan 17:17, el Mesías está enseñando cómo el pueblo iba a ser santificado. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo... Hasta ahí, mi hermano. Sí. ¿Qué es lo que es la verdad, mis hermanos? Su palabra, dice que su palabra es verdad. Entonces dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa verdad la que el Señor les había venido a decir, que yo soy, dijo el Mesías, camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Esa verdad es esa ley que ha sido escrita en la antigüedad, dice la escritura en el Salmo 119, 142, y acá voy a necesitar que ustedes puedan leer precisamente en el escrito hebreo lo que dice, Salmo 119, versículo 142, dice que la ley de él, esa que te dice en el Salmo 19:7, que es perfecta y que convierte el alma, acá te va a decir que esa ley de él es verdad. ¿Sí? Leámoslo, por favor, hermano. 142, mi hermano Adolfo. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Y nosotros vemos detrás de la palabra ley, viene la palabra Torah, ¿sí? Entonces queda, tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es la verdad. Esa Torah que es la verdad, es esa que te dice que es perfecta. Por eso el Mesías en el capítulo 8 de Juan, a ese pueblo de ese entonces, cuando él llegó, que estaba conectado con esa doctrina, con esa enseñanza de ese fariseo, de ese escriba y de los diferentes grupos sectores religiosos que habían que enseñar la Torah como mejor establecida, llegó para decirles, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad, conocerán la Torah de verdad, y esa Torah de verdad los hará libres. Por eso Santiago dice que aquel que persevera en la ley perfecta, la de la libertad, que es esa enseñanza que trajo el Mesías, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí? Bien, vamos a leerlo en el capítulo 8 del libro de Juan, por favor, hermano. Debemos hacer el propósito de escudriñar esta Torah de Mes, esta Torah de verdad, ¿sí? Porque esta Torah de Mes, esta Torah de verdad es la que puede hacer libre. Y la escritura en el libro de Corintios dice que tenemos que celebrarlos como panes de sinceridad y de verdad, ¿sí? Esta verdad es la que tenemos que encontrar, tenemos que buscar la verdad, que es esa palabra que nos enseñó, esa enseñanza revelada, dada por él, que nos puede llevar a la vida, ¿sí? Veamos. Capítulo 8, versículo 31, por favor. Hasta el versículo... Hasta el 36, por favor, hermano. La verdad os hará libres. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, estamos hablando de esta casa, ¿sí? Mi hermano Alfonso anoche hablaba acerca de la casa esa que se está edificando, que es una casa espiritual. El libro de los Hebreos viene a decir esa casa, ¿quiénes somos? Somos nosotros, ¿sí? Esa casa que se está edificando. Entonces, de esa casa, esta piedra angular que es Yeshua, dice, que fue puesta en esa casa como una piedra angular y es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, él está ahí diciendo, si el Hijo los liberta, o sea, si esta piedra angular de la casa los liberta, conocerán la verdad. La verdad los hará libres, pueden ser libres por medio del conocimiento de esta Torah que yo vine a traer, esta Torah que es verdad, esta ley que es la verdad, ¿sí? Entonces, hay que venir a ese conocimiento de esta Torah, hay que despojarse del pecado, hay que despojarse de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, ¿sí? Y les vine a decir también, todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque él vino a traer esa revelación de ese conocimiento, de lo que era verdad y de lo que no era la verdad. ¿Entienden, mis hermanos? De eso que era lo que el pueblo debía hacer, él siendo ese pan sin levadura que descendió del cielo, el verdadero pan, ¿sí? Dice, los judíos le dijeron ahí en el capítulo 6 de Juan, vuestros padres comieron el man, en el... Vamos a leerlo, porque me hice bolas, listo. Juan 6. Vamos a ver el capítulo para atrás. Juan 6, desde el versículo 26. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hacéis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Elohim, el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que creáis en aquel el que le ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sí, era ese pan que había venido, ese pan que había descendido, ¿sí? ¿Para qué? Para dar vida al mundo, por eso es que nos está diciendo que hay que comer de esa enseñanza de él, de ese conocimiento de él. ¿Para qué? Para que podamos tener la vida. Pero en esto de comer, tiene que ver con el escudriñar y pedirle al Poderoso sobre todas las cosas, en el temor que debemos de tener a él, de que realmente nos muestre su rostro, nos permite entrar en su menujá, porque no podemos venir a comer cualquier cosa, sino realmente entrar en el conocimiento de esa verdad, en ese conocimiento. Conocer la verdad esa que realmente puede al hombre hacerle libre, ¿sí? Por eso hay que hacer el propósito de realmente ser un hacedor de la palabra, porque sabemos que mientras más hagamos la palabra, de esa es la forma en que se revela la justicia, que es ese conocimiento, por medio de la fe. Cuando el Poderoso ve fe en alguien, él le revela la justicia, le revela el conocimiento. ¿Sí, mis hermanos? Así que, mis hermanos, ¿alguna pregunta o algo que ahora tengan ahí en duda? Fíjense lo que le dice el Poderoso a Timoteo. Mientras ustedes dan la pregunta, yo les voy dando el verso. Entonces, estamos viendo que necesitamos venir al conocimiento de esa verdad, de ese Mesías que vino con una enseñanza que dice que es verdad. Él es ese verdadero pan que descendió del cielo. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle vida al mundo, ¿sí? Tenemos que entrar en ese conocimiento. Ahora, para entrar en ese conocimiento, Pablo le enseña a Timoteo que tiene que perseverar en la doctrina. La forma de perseverar, ¿sí?, es escudriñando lo escrito. El Mesías les dijo a los fariseos, ¿sí?, usted en el capítulo de Juan 5, versículo 37, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que ustedes tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Aún escudriñando los escritos, aún pensando de ellos que tenían la vida, aún habiendo hecho esto, ellos pensaban que iban a ganar la vida, pero aún así no habían reconocido y no habían entendido que el que estaba delante de ellos, ese era el Mashiach. No habían entendido, como dice la Escritura, el tiempo de su visitación. Estuvo allí delante de ellos y no le supieron reconocer. Pero esto es porque no se había hecho un estudio y el Poderoso no les había permitido entrar en esa menujá, ¿sí? Por eso tiene que haber un escudriñar cada día, y esto de que realmente guardar el día del Pesaj una vez al año o guardar el día de los panes sin levadura, de nada nos sirve si nosotros no entendemos que esto lo tenemos que hacer todo el año. Que no podemos realmente hoy decir, unos días antes de celebrar el Pesaj y de contactar este pacto con el Poderoso para poder anunciar su muerte hasta que Él venga, poder decir que realmente estamos confirmando el pacto y que queremos guardar la luna, queremos guardar la fe porque queremos realmente en su misericordia alcanzar la vida. Unos días antes nos limpiamos, unos días antes nos preparamos y después durante todo el año seguimos siendo de la misma manera. Ofendemos a nuestro prójimo, murmuramos, hacemos pleitos, tenemos cosas entre nosotros, hay pecado, hay falsa doctrina y falsa enseñanza y no se hace el deber de escudriñar la escritura para sacar la falsa enseñanza. De nada sirve celebrar el Pesaj. Eso es comer indignamente sin discernir el cuerpo. Entonces debemos hacer el propósito de entender que esto es algo que debe hacerse todo el año. Tiene que haber temor en nosotros, ¿sí? Porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a ese Yoha y Bajel, saber que Él puede destruir nuestra vida, saber que Él puede destruir nuestra alma y echarla en el mismo sepulcro y no levantarnos en la vida. Así que, mis hermanos, hagamos este propósito de poder escudriñar los escritos. Vamos a leer el libro de Timoteo, es el versículo. Primera de Timoteo 4. Desde el versículo 6 al versículo 16, por favor, hermano Adolfo. Si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros de Yeshua, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tienen promesa de esta vida presente y de la verdadera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Elohim viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mis hermanos, es una clara recomendación acerca de qué, de persistir en qué. En la doctrina, mis hermanos, que hemos recibido, ¿sí? Y dice, haciendo esto te salvarás no solo a ti mismo, sino a los que te escuchan. Tremenda responsabilidad de aquellos que están como maestros, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ellos los primeros que tienen que sacarse de la duda, para enseñar la falsa doctrina, ¿sí? No hablemos del pecado en cuanto a quebrantar un mandamiento, hablemos realmente de la enseñanza, de lo que le estamos dando al pueblo, del conocimiento que hemos adquirido, ¿sí? Porque en realidad lo estamos haciendo una manera muchas veces y no conforme a las escrituras, ¿sí? Recuerden que venimos estudiando acerca de esta fiesta, que es esta fiesta de Pesaj y de panes sin levadura. Mis hermanos sacerdotes Luis, Mariña y mi hermano Alfonso me comentaban, no sé si queda claro que en realidad debe de guardarse esta fiesta y hacerse el simbolismo de comer realmente durante 7 días los panes sin levadura. No sé si se habrá entendido. Dice que no se debe celebrar de una forma legal. Bueno, si no se debe celebrar de una forma legal, ¿por qué lo hizo de esa manera el maestro? ¿Por qué lo hizo de esa manera el Saulo en una forma literal? Resulta que no se debe comer con levadura, literalmente no dice que hace sin levadura, pero se debe de hacer, no importa que lleve levadura. ¿Qué conclusión estamos llegando? ¿A qué tipo de pensamiento estamos llegando? Creo que la escritura es que nos debemos de guardar de la doctrina del fariseo y del escriba. A veces creo que queda en la mente con la imagen o la idea de que la doctrina son una enseñanza en uno a sí mismo. No estamos hablando de los terceros y no estamos hablando acá de las cosas que enseña los al pueblo, como el hecho de matar a un hombre que hacemos, como el quitarle la vida al adúltero, al maldiciente, al borracho, al ladrón, y empezamos a ver que la mayor parte de todos estos versos que describe la escritura pareciese que la doctrina tenía que ver con palabras, con pensamientos, y no tenía que ver con acciones. Acerca de lo que es la celebración de los panes sin levadura. Sí, manejaban hace ratito acerca de que es la representación de los panes sin levadura, es la representación de nada más la levadura, que es la doctrina, pero no poniéndose a pensar que la doctrina que tenían era una doctrina que enseñaba falsedad, que enseñaba el engaño, el asesinato, que enseñaba costumbres y acciones que llevaban al pecado. A través de estos días nos damos cuenta que realmente este tipo de comportamiento en el grupo con respecto a ser tan firmes, dice Varinia acerca de que no entiende que sea lo literal, que no se entiende acerca de que sería una forma de que se entiende que las fiestas sí, bueno, si la fiesta es simbólica, entonces creo que no tendría que celebrar la fiesta porque no puede tomar algo que es simbólico en una forma literal. ¿Cómo podría celebrar una fiesta literal que la guardó el pueblo judío literalmente durante miles de años y ahora que no es literal sino simbólica, la está celebrando? Es algo que no alcanzo a comprender por qué se hace este tipo de menciones. Acerca de un comentario que se hacía, creo que debe de bastar y de hacerse entender que el Mesías, en la noche que comió el pan, ese día había panes sin levadura, y esa noche que comió estaba comiendo panes sin levadura. Para que alguien que quiera que sea contencioso acerca de esto, entiendo que no se percibe que el vivir y andar de esta manera pareciera que está en Facebook, pareciera que en Facebook y que puede hacer este tipo de pleito, de contienda acerca de ser tan insistente, parece que tiene algo en contra de Marcelo. Creo que esa es una actitud no muy correcta, no es una actitud muy amable, porque creo que cuando se hace este tipo de cosas, pareciera ser que la levadura tiene que ver con doctrina y no con comportamientos. Creo que los pitos, la contienda, esta insistencia de que todo es en parábola, que todo es parábola, que todo es parábola, entonces, ¿qué es real? ¿Qué es literal? Muchas veces pareciera ser que cuando leemos la carta a los corintios y están celebrando Saulo, entonces, ¿qué estaba celebrando? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Porque si el pan que estaban ahí, con el cual estaban celebrando el Pesaj, y el vino, entonces el vino que era si no era literal, entonces el pan que era si no era literal. Creo que a través del tiempo nos debería devastar el poder comprender y entender, ya que si nosotros cuando éramos niños, como dijo Luis, necesitamos un cuaderno y un lápiz para apuntar las cosas, y que ahora somos adultos y todo lo guardamos en la mente, pues creo que deberíamos de guardar en la mente que la levadura no está hablando acerca de lo que se dice una doctrina. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de una doctrina que nos lleva a un comportamiento que nos hace pecar. Y para mejor muestra está la primera carta a los corintios, invitarles que lo peguen. Voy a invitar a que quede esto claro, porque creo que no es una idea de un hombre, creo que es una idea que tenemos los que estamos escudriñando la palabra. La primera carta a los corintios en su capítulo 11 habla de un hecho literal que practicaban los creyentes y que se reunían, y tanto que se les llama la atención porque algunos comían del pan y bebían del vino que estaba en el lugar donde se habían reunido para celebrar el Pesaj. Resulta, bueno, el nuevo pacto de la sangre del maestro. Y resulta que él les dice que no tenéis casa en donde comáis y bebáis. Entonces, si esto no es un hecho literal, entonces, ¿cuál sería la explicación entonces en la simbología? Ahí Pablo, aún ya habiendo muerto el Mesías, que es ese cordero de esa sombra, todos ustedes decían, en Corintios, después de quién sabe cuántos años, entre cero después del Mesías y al 30 antes de llegar a la asunción del 70, en ese tiempo los corintios estaban celebrando la fiesta del Pesaj con panes sin levadura. Vamos a leer ahí en Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 17. 11-17. Claro que sí. Permítame. Dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Elohim y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Hasta ahí os sigo? No, siga, mi hermano, hasta 34. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual... Ahí está bien. Vemos ahí, ¿sí? Les hago una pregunta, mis hermanos, nuevamente. ¿Qué tipo de cena estaba celebrando el pueblo? ¿Estaba tomando el Mesías esa noche que fue entregado, iba a ser entregado? ¿Está tomando un pan literal o está hablando de un simbolismo solamente? Exactamente, mis hermanos. Es una cena literal. Y como dice la Torá, nosotros si vamos a leer lo que dice realmente la Torá. La Torá mandaba que la cena de Pesa, cuando sacrificaban el cordero, ellos tenían que celebrar panes sin levadura ¿desde qué día? ¿Desde el día 15 o desde el día 14, mis hermanos? Capítulo 12 del libro de Éxodo, mis hermanos. ¿Cómo se comía la cena del Pesaj ya? ¿Cuándo comienza panes sin levadura, mis hermanos? ¿Comienza el día 15 o comienza desde el día 14 cuando empieza el Pesaj? Exactamente, mis hermanos. Exactamente, mis hermanos, ¿sí? Entonces esta fiesta comienza desde ese tiempo, por eso dice que los corintios se habían juntado y comían y participaban de la cena, y estaban participando ¿de qué forma? ¿Literal o de una forma espiritual? Literal, mis hermanos, exactamente. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo este simbolismo, ¿sí? Porque es el Mesías el que me instituyó, está instituido desde esta manera, o sea, tiene que haber esto literal también, ¿sí? No sé si los hermanos alcanzan a ver esto que les estamos diciendo. Recuerden que estamos parados, ¿sí? Estamos parados en el capítulo 12 de Éxodo, que lo leímos al principio. No sé si quieren que lo leamos de nuevo. Vamos a darle lectura de nuevo, hermano Dor, ¿sí? Éxodo 12, ¿sí? Perdón, mi hermano, ¿Éxodo 12 o Éxodo 2? 12. Yo te digo desde qué verso, espérame. Desde el versículo... Léete desde el versículo... 6 al versículo... 8, por favor, mi hermano. Los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Entonces, mis hermanos, ahí el Mesías lo celebra de esa manera. Por eso el Mesías nunca pudo haber tomado un pan con levadura para celebrar el Pesaj, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba tomando? Pan sin levadura, ¿por qué? Porque la Torá decía que esa cena de ese Pesaj se debe hacer de esa manera, ¿sí? Así está establecido. Por eso nos dice que ahí en Corintios 11, 1 Corintios 11, estaba el pueblo reunido y cuando celebraban la cena del Señor era algo, un suceso literal que allí estaba sucediendo. ¿Con qué? Con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque iban a celebrar el día del Pesaj, comenzando Pesaj y posteriormente comenzando en el día 15, la fiesta de los panes sin levadura, que durante 7 días. Pero el pan sin levadura en Israel no se empezaba a comer desde el día 15, sino que se celebraba conforme a la Torá desde el día en la noche en que se celebraba el Pesaj. Por eso empieza la fiesta de los panes sin levadura precisamente en esa noche. ¿Se entiende, mis hermanos? Y la mayoría de los que estamos acá podemos poner si ahora sí queda claro o no. Entonces, hermanos, entendiendo este suceso de lo literal que realmente debemos hacer como un símbolo, que ese símbolo no nos va a salvar, es por obediencia, y porque es un ceremonial, es una ceremonia que hacemos, es un recordatorio que vamos a hacer, nosotros entendemos que realmente lo que debemos sacar de nuestras vidas, como dice la Escritura en 1 Corintios 5, es sacar el pecado, ¿sí? Dejar, alejar de nosotros el pecado que nos asedia, tenemos que apartarnos del pecado. Por eso tiene mucho que ver este Pesaj, que es entrar en ese pacto, ya es celebrarlo con panes sin levadura. Porque no puede haber levadura en la vida de aquella persona que va a celebrar el pacto cada año, porque juicio come y bebe para sí. Ese es el simbolismo, ese es el entendimiento correcto de la fiesta del Pesaj, ¿sí? No es que el pan sin levadura se comía posterior de concertar el pacto. No, el pan sin levadura ya hay que comerlo. Nosotros tenemos que ser un pan sin levadura en el momento en que vamos a celebrar el Pesaj. En el momento que vamos a hacer ese recordatorio, nosotros ya debemos de ser un pan sin levadura. Por eso no se trata de esa noche hacer este simbolismo, sino que se trata de que cada día de los 365 días del año, realmente, realmente nosotros, 365 días del año, tenemos que esforzarnos, preocuparnos, persistir en la doctrina, escudriñando los escritos, para hacer un pan sin levadura, mis hermanos, para que cada año cuando celebremos el Pesaj, ¿sí?, cuando recorremos ese día y anunciemos la muerte, lo que estamos haciendo, estamos recordando que ya no hay más sacrificios por los pecados. Habiendo conocido nosotros la verdad, el Mesías no puede volver a morir por nosotros. Bueno, entonces del Pesaj son 7 días, el lunes, a partir del lunes, ¿son los 7 días de panes sin levadura, o de aquí, de hoy lunes al próximo lunes, son los 7 días de panes sin levadura? Bueno, mis hermanos, pues acerca de lo que estaba tratando de transmitir, Marcelo estaba tratando de transmitir acerca de que la celebración, pues se entiende que de una manera literal, en algunos eventos y en algunas formas de la que viene celebrándose la fiesta, se siguen empleando, y eso lo sacamos a través de lo que son los escritos. En los escritos se escribe que nadie te juzgue por comida, ni en bebida, ni en día de Shabbat, ni en luna nueva. Son las cosas que nosotros hoy en día vamos buscando para saber qué es lo que tenemos que hacer en las diferentes celebraciones. Lo importante acerca de las celebraciones es ir considerando acerca de cómo es que en cada una de las fiestas podemos nosotros hacer la diferencia de cuál es su importancia, cuál es el propósito. Hemos entendido a través del tiempo como la celebración de lo que es el Pesaj, que es la muerte y la resurrección del Maestro. Entendemos que hoy en día es también la imagen del nuevo pacto, en el cual se celebra con panes y levadura. También entendemos que se siguió haciendo, como lo describe la primera carta a los Corintios en su capítulo 11, verso 17 en adelante. De esa misma manera encontramos también la celebración de los panes sin levadura, que tiene una imagen y un propósito que mañana trataremos de poder verlo a esto de las 9 de la mañana, que esperamos que algunos de los cuales van a estar acá, vamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana trataremos de reunirnos para tener esta celebración de los panes sin levadura. y a las 10 de la mañana trataremos de dar una explicación acerca de lo que es lo que representa esta celebración y por qué en este lapso de tiempo tenemos estos panes sin levadura. Posteriormente de la fiesta de los panes sin levadura tenemos la fiesta de Shavuot, en el cual se entregó el Espíritu. Esta imagen también de los 7 días de los panes sin levadura, que es una imagen acerca de lo que hemos aprendido y conocido durante este tiempo. Entonces, posteriormente de los panes sin levadura, encontramos Shavuot, que mencionaba, en el cual se entregó el Espíritu. En el judaísmo se menciona que se dio la entrega de la Torah, que no es así, que no coincide, que no es en una forma escritural verdadero. Y podemos considerar que en el siguiente grupo de fiestas, también así como tuvieron un momento profético y se cumplieron cosas y se manifestaron cosas, así como la muerte y la resurrección, así como en el caso de Shavuot encontramos la entrega del Espíritu, que se derrama el Espíritu, así también tenemos las otras fiestas con la misma imagen de algo que se tiene que cumplir. En el tiempo pasado no vimos nada en el tiempo del Mesías que se haya cumplido algo en una secuencia, y hemos entendido que el otro grupo de fiestas que también empieza en el primer día con la luna nueva, que será la fiesta de trompetas, en el día 10 que se aparta el cordero, en el día 10 que se hace Yom Teruah, y en el día 14, que es el día 15, se celebra panes y levadura, y en este caso acá se celebra la fiesta de Sukkot. Y encontramos que así como Shavuot se entregó el Espíritu en la fiesta de Yom Shemini, también tiene una importancia. En este segundo grupo de fiestas encontramos que se van a venir a cumplir todas estas cuando el Mesías venga. Una secuencia a la cual nosotros vamos considerando que tienen un propósito. Bueno sería y agradable hubiese sido que esta noche hubiese sido algo muy agradable para poder celebrar la fiesta y poder haber terminado con algo muy muy bueno en este día de las celebraciones de los panes sin levadura. Pues yo los invito, mis hermanos, para que el día de mañana a las 10 de la mañana podamos reunirnos y podamos estar en esta celebración de los panes sin levadura y podamos estar en este día de fiesta. Voy a pedirle a todos mis hermanos que hagamos una oración y ya no regresó mi hermano Marcelo, no sé si se le habrá caído el internet, no supe realmente porque nada más oímos que se cayó y ya no lo volvimos a escuchar. Entonces voy a esperarlo ahorita a ver si se conecta, a ver si puedo platicar con él y yo para el día de mañana pues los espero mañana temprano para que celebremos la fiesta. Voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos la oración para que podamos despedirnos en este momento. Mis hermanos, no sé, mi hermano, quién quiere hacer la oración para que podamos despedirnos en esta noche.